Juan Esponda, ¿cuál es la idea y cómo tomaron ustedes esta apertura que tiene el TJ ahora a poco tiempo de comenzar una nueva elección? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, mira, esta decisión o esta iniciativa que tiene el PJ a nosotros nos parece muy bien, porque nosotros desde el Partido Humanista, buena parte de la historia del PH, nosotros siempre hemos sido frentistas, en particular desde el 2007, 2008, que fue el 2008 que fue el conflicto con el campo, no, empezamos, digamos, a acercar al Frente para la Victoria, y de hecho después en el 2009 hicimos el Frente Amplio con características de apoyo al gobierno de Cristina. Hicimos en el 2011, participamos ya como Partido Humanista en el Frente para la Victoria. No se pudo hacer aquí en La Pampa justamente porque el PJ no quería, pero bueno, por eso nos parece muy bien, digamos, que el PJ quiera convocar a un frente, y nosotros gustosos, digamos, participaríamos en un frente con esas características dentro del proyecto nacional y popular, y justamente en oposición al neoliberalismo. Así que, de hecho, este año hemos estado conversando y haciendo actividades junto con un sector de Nuevo Encuentro, con el Partido Comunista, con el Partido Patria Grande, digamos, sectores políticos con los cuales compartimos muchas ideas y también muchas acciones. Así que bueno, nos parece muy bien que el PJ también, digamos, abra el juego en el sentido de la conformación de un frente electoral en este caso, y dentro de esa línea de pensamiento, ¿no? ¿Y ya se ha acercado alguien del PJ o todavía no? Bueno, hay conversaciones informales, digamos, con algunos sectores, pero formalmente, digamos, como PJ y como PH todavía no ha habido ninguna reunión formal. De hecho, bueno, el Partido Humanista también tiene que tomar una decisión en su congreso, y bueno, las autoridades del partido también tienen que tomar una decisión formal al respecto. Así que bueno, hasta tanto eso no ocurra, seguramente no va a haber, digamos, conversaciones formales. Sí, hay conversaciones informales con distintos sectores del peronismo y del PJ en particular. ¿Hay puntos en común con el Partido Justicialista, estoy hablando del humanismo, hablando de la génesis del humanismo, o podría ser un frente únicamente electoralista para ganarle a Macri? No, mira, yo creo que hay una cuestión, por ejemplo, que se dijo en la intervención del ex ministro de Trabajo Tomada, que estuvo la semana pasada aquí en Santa Rosa, que habló de cinco cuestiones, de las cuales tres son los puntos centrales del PJ, del peronismo, digamos, lo de la independencia económica, lo de la soberanía política, bueno, esos los tres puntos, digamos, del PJ, que nosotros en cierta medida compartimos y valoramos. Y después hay otros dos puntos que dijo Tomada, con los cuales nosotros estamos totalmente de acuerdo, que tienen que ver con la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de la unidad latinoamericana. O sea que esos cinco puntos de los que habló Tomada la semana pasada, nosotros los compartimos plenamente. Así que en ese sentido, digamos, en esa línea estamos. Hemos estado siempre, digamos. ¿Y crees que el Partido Justicialista tiene alguna responsabilidad para que hoy Macri esté gobernando el país? Y en cierta medida sí, hubo sectores, digamos, que le hicieron, digamos, que le pusieron, le hicieron bastante trabada al gobierno de Cristina en particular, ¿no? Así que bueno, hay sectores que sí, que tienen un cierto grado de responsabilidad. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Juan Esponda, referente del Partido Humanista. En este caso, el Partido Humanista ve con buenos ojos la alianza que están proponiendo desde el gobierno, desde el PJ, desde el Partido Justicialista, de conformar este frente de centro-izquierda. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Volvemos en un minutito, gracias. Cómo no, hasta luego. Hasta